te diría, ay, que estuve equivocado. Quiero mucho la mía, ay, no mucho que no te hago. Ya que tú estás tan lejos, ay, no puedo estar a tu lado. Ya que tú estás tan lejos, ay, no puedo estar a tu lado. Copita y el salvador, no te comas, te aguantes, chulo. Yo olvidara lo que ha pasado. Ese día yo te diría, ay, que estuve equivocado. Ese día yo te diría, ay, que estuve equivocado. Porque la noche lloraría, ay, no mucho que no te hago. De que tú estás tan lejos, ay, no puede estar a tu lado. De que tú estás tan lejos, ay, no puede estar a tu lado. Te diría, ay, que estuviste mi cabana. Ese día yo te diría, ay, que estuve equivocado. Si no lo lloraría, ay, no mucho que no te hago. De que tú estás tan lejos, ay, no puedo estar a tu lado. De que tú estás tan lejos, ay, no puedo estar a tu lado. Te diría, que estuve equivocado. Ese día yo te diría, ay, que estuve equivocado. Yo lloraría, ay, no mucho que no te hago. Sé que tú estás tan lejos, ay, no puedo estar a tu lado. Sé que tú estás tan lejos, ay, no puedo estar a tu lado. Si te voy a la soledad, si te voy.